los domingos de 12 a 2, El Coruñés Opina, en Radio Coruña, Cadena Ser. 12 y 11 minutos. Hoy vamos a hablar del uso de Internet, del buen uso de las nuevas tecnologías, de los avances que ha supuesto su utilización en todos los ámbitos y también de las lógicas alertas y de los riesgos existentes, pues, a la hora de navegar por la red. Algunas referencias para situar este debate. Galicia figura en la cola de las comunidades autónomas en uso de las tecnologías de la información en los hogares. En uso frecuente de Internet, el índice gallego es uno de unos, está unos 10 puntos por debajo de la media del conjunto español. El porcentaje gallego se acerca más a la media en eso de usar el teléfono móvil, aunque también es el más bajo de todas las comunidades autónomas, según el Instituto Nacional de Estadística, es decir, el INE. Más de un 85% de internautas españoles utiliza las redes sociales, más del 85%. El 67% de ellos declara que su perfil solo puede ser visto por amigos y contactos, y 16 de cada 100 se muestra más restrictivo al permitir el acceso solo a parte de sus amigos y contactos. Más cosas. 2 de cada 3 adolescentes tiene teléfono móvil, 2 de cada 3. En la mayoría de los casos, un terminal de altas prestaciones. Facebook y Twitter son las redes sociales donde más riesgos corren los hombres. Las mujeres son más precavidas a la hora de compartir información o aceptar solicitudes de amistad. Al menos esto es lo que hemos leído y yo como tal lo transmito. El caso es que nos cuesta imaginar una vida sin Internet, sin teléfono móvil, uno de los descubrimientos, creemos, más revolucionarios de la historia de la humanidad. Del uso de Internet, de sus alertas, de sus ventajas, como no, de las redes sociales, de todo eso vamos a hablar hoy precisamente en el tiempo del debate del Coruñés Opina. Y les vamos a presentar ya a nuestros invitados, a los que agradecemos desde el minuto cero que hayan accedido a nuestra invitación a pasar esta mañana de domingo con ustedes y con nosotros. Empezamos por Juan Pérez. Juan Pérez es el responsable de participación ciudadana de la Jefatura Superior de Policía. Juan Pérez ofrece charlas, ofrece conferencias en centros escolares, en entidades sociales sobre los riesgos que puede traer Internet y también, bueno, pues aquellas precauciones que hay que adoptar a la hora de navegar por la red. Señor Pérez, gracias y muy buenos días. Hola, buenos días. Víctor Salgado. Víctor Salgado es abogado y es especialista en nuevas tecnologías. De hecho, su despacho Pintos y Salgado Abogados se ocupa de esta cuestión desde 1997, que ya ha llovido. Es un bufete que ha llevado pues cientos de casos relacionados con esto de Internet, con lo de las redes sociales, con lo de los delitos, así que también sabe mucho sobre el tema que nos trae a colación. Víctor, muy buenos días y gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con los más jóvenes del debate. Jorge Castro Russo tiene dos blogs, uno en castellano y otro en gallego. Se llama Menores en Red. También Jorge es de los que se acerca a los colegios, a entidades sociales, para ofrecer también sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías, da cursos y también, pues igual que Juan Pérez, pues da las claves a la hora de pues hacer un buen uso, ¿no?, de las redes sociales y de esto de Internet. Muy buenos días, Jorge, y hola, gracias. Buenos días. Trabaja además en la Red Municipal de Bibliotecas de A Coruña. Y Raúl Fernández. Raúl Fernández, en el mundo de Internet, está metido desde hace más de una década. Dicen que desde pequeñito ya le gustaba mucho esto de Internet. Gestiona con su mujer su propia agencia de diseño, es www.clink.es, que a su vez es principal socio tecnológico de la Asociación Social Media Network. Y además es impulsor de coruñesblogs.org, donde se sindican los titulares de los blogs coruñeses. Estamos hablando de barrios, personales, blogs temáticos. Bueno, actualmente me dice que está en stand-by por motivos de tiempo. Exacto. ¿Lo va a retomar? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Buenos y días, gracias. Insistimos a los internautas que nos sigan a través de la web de Radio Coruña Cadena Ser, porque tendremos en la segunda parte la oportunidad de leer sus comentarios en Twitter y también en Facebook, si así lo desean. Bueno, esto de Internet, vamos a empezar por Juan Pérez, de la Jefatura Superior de Policía. Señor Pérez, ¿esto de Internet cree que ha mejorado la calidad de nuestras vidas o nos hemos convertido en esclavos? Primera pregunta que él responde, pero que después voy a expandir a todos ustedes. Díganos. Bueno, yo personalmente pienso que los chavales, los jóvenes, han olvidado un poquito las relaciones personales y cada vez se relacionan más a través de las redes sociales, que las usan en su mayoría para eso, para relacionarse entre ellos. ¿Por qué habla solo de jóvenes, Juan? En el momento en que le he hablado en general de la pregunta del uso de Internet, si realmente ha mejorado nuestras vidas o realmente somos esclavos de ello, ¿por qué incide en el apartado adolescente jóvenes? Bueno, nosotros en las experiencias que tenemos cuando vamos a los colegios vemos que gran parte de los padres no tienen idea de lo que es Internet. Entonces, sobre todo ya de edades de los 40, 50 para arriba, pues les ha pillado tarde el tema este de las nuevas tecnologías. No solo para ellos, sino para pensar en que sus hijos corren cierto peligro cuando navegan por las redes. Navegar por la red es un poco como salir a la calle. Los padres piensan que se encierran en su habitación con los ordenadores y que están a salvo de todo y están entretenidos y allí los tienen controlados, cuando las redes sí ofrecen varios peligros. Este es un punto de partida, el que nos trae el responsable de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía, pero supongo que habrá otras claves que habrá que incidir a la hora de hablar en positivo de Internet. Venga, Raúl y Jorge. Bueno, por supuesto, Raúl Fernández, venga. Por supuesto, buenos días a todos. Por supuesto, las redes sociales implican cierto peligro hasta cierto punto. Efectivamente, entre los menores es lógico que haya que controlar esa privacidad. A nivel personal, considero que la privacidad la puedes controlar perfectamente y que las redes sociales las usas en un modo más personal. Quizá cuando eres más pequeño usas las redes sociales para aumentar ese abanico de amigos o quizá esa popularidad que te quita una cosa te la puede dar otra, por ejemplo. Pero lo que es a nivel un usuario normal de mediana edad, el uso que da las redes sociales puede ser moderado y siempre con una cierta privacidad, con lo cual la seguridad en las redes está más que garantizada. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el punto de vista del abogado? Espera, Jorge. Víctor Salgado, para esta primera pregunta, bueno, así muy genérica, pero es un punto de partida. Buenos días. Buenos días, primero tengo que decir que tememos lo que desconocemos, eso en primer lugar. No estamos habituados a usar las nuevas tecnologías, lo mismo en el ámbito del comercio electrónico. Realmente la gente desconoce o teme entrar en esto, pues básicamente porque no tiene familiaridad. Nosotros sabemos reconocer una tienda, digamos, fiable o de la que podemos confiar, pues un poco por las características físicas, dónde está ubicada, un poco cómo va el atuendo del personal, etcétera. Sin embargo, en Internet, pues todavía no hemos aprendido a reconocer determinados patrones. Yo, sin embargo, sí que creo que, a pesar de que la red tiene muchos riesgos, tiene muchísimas más oportunidades, y que, evidentemente, aunque mi labor de abogado siempre destaca mucho más el abogado bombero, vamos a decir así, realmente es muy gratificante cuando, la labor del despacho, hablando particularmente de nuestro despacho, realmente los litigios es una minoría, la mayor parte de asuntos que llevamos es de prevención, de asesoramiento, tanto de empresas como de todo tipo de ciudadanos, y también participamos, tenemos el honor de participar en muchas charlas al respecto, para un poco que aprendamos cuáles son esas señales de tráfico en la red para evitar los peligros y que, podemos comentar algunos, si queréis, a lo largo de esta tertulia. Claro que sí. Jorge, ¿cuál es la primera, impresión que, desde tu punto de vista, tiene que salir en este debate sobre el uso de Internet? Hablando de redes sociales, pienso que el... Más al micro, más cercano, Jorge. Hablando de redes sociales, yo pienso que no es nada nuevo, en el sentido de que redes sociales había mucho antes de Internet. Simplemente es una forma de manifestarse ahora, con lo cual tiene mucha más amplificación todo lo que hagamos, y todos los errores que se cometían antes y se siguen cometiendo en las relaciones, ahora se cometen a través de Internet y por eso tiene mucha más repercusión. Con el agravante de que los adultos, en su gran mayoría, no saben utilizar bien esas redes, uh-huh, y los chavales pues no tienen una guía que les diga por dónde encauzar, por dónde tirar, qué precauciones tener. Uh-huh. ¿Sí? En eso todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Supongo. Por supuesto que sí, sobre todo, más que nada yo diría en el ámbito de los padres y de los profesores, mucho más que en el de los chavales. Ahora los chavales que lo cogen además súper rápido y aprenden muy rápido. Y que no tienen rápido, la percepción, claro, de riesgo que puede tener un adulto. Con, uh-huh, lo cual se lanzan a todo, pinchan en todo y se meten en todo. Y los padres dicen, uy, este sabe mucho más que yo, por lo tanto yo ahí no me meto, mejor. Sí, o bien prohibir, con lo cual es lo peor que pueden hacer, o bien dejaros hacer todo, que también está muy mal. Yo creo que el problema, yo creo que el problema está precisamente ahí, la conjunción de padres e hijos. Realmente, el menor, lo que tú dices, al final acaba sabiendo más que el padre. El padre cede un poquito lo que es el terreno en cuanto a tecnología al hijo, y el padre no es capaz de moderar ese tipo de movimientos que hace el hijo. Por lo cual, yo creo que habría que más que nada orientar a los padres cómo, no ya prohibir, sino cómo moderar esa acción de los hijos en las redes sociales. Juan. Esa es mi opinión. Bien, yo también en ese aspecto sí que pienso que el gran problema aquí, más que en los chavales, que primero aprenden por sus amigos, la mayoría de las veces. No tienen un guía que les diga cómo manejarse por Internet. Y luego los padres se desentienden en demasía del tema de qué hacen sus hijos en Internet. Para empezar, así nosotros, cuando llego a los colegios, lo primero que pregunto es ¿cuántos tenéis el ordenador en vuestra habitación? La mayoría. La mayoría tiene el ordenador en su habitación, cuando yo a los padres siempre les recomiendo que, sobre todo en los más pequeños, el ordenador debería de estar en un sitio común de la casa. Por lo menos así evitan ya el que se metan en páginas que dice, bueno, en estas páginas no me meto porque igual me está viendo mi padre, ¿no? Y después, el siguiente paso no es prohibir, no es espiar, es saber un poquito qué hacen en la red, ¿no? Para eso hay muchos programas de control parental, hay muchas cosas que deberían de saber para poder, por lo menos, saber qué hacen, no espiarlos, porque eso tampoco lo permitirían los chavales. Sí, Jorge, adelante. Sí, estamos ya en debate. Es importante lo de las herramientas. Pero también hay que avisar a los padres de que no descansen todo el control en las herramientas, porque además los chavales se pueden conectar hoy desde un montón de sitios. La semana pasada creo que salió un informe del defensor del Valedor do Povo sobre el tema de Internet, que dice que el 61% de los escolares de la ESO tienen el ordenador en su habitación. Hoy en día, antes cuando había los ordenadores fijos, pues estaba bien, en un lugar público, pero hoy en día es que acceden desde los móviles, tienen los notebooks, tienen iPad, tabletas, los teléfonos, con lo cual habría también que ir actualizando eso, es decir, el ordenador puede estar en un lugar público, pero ellos pueden acceder desde otros sitios, desde su propia habitación. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando un poquito más en todo esto, ¿no? Yo doy por hecho que los padres en general, pues eso, sobre todo con hijos adolescentes y jóvenes, pues que están francamente preocupados por esta circunstancia, porque es algo yo creo que les supera, ¿no? Pero a partir de ahí, claro, bien, una cuestión o una medida de prevención puede ser que el ordenador no esté en la habitación, pero ¿cómo se puede llegar a estos padres que están, entre comillas, indefensos ante semejante avalancha, ¿no?, de información y de herramientas y de las nuevas tecnologías que están en manos de sus hijos y que temen que pueda ocurrir algún problema? Hombre, yo creo que está la orden. ¿Dónde está la clave? Hay Raúl, campañas de concienciación ahora mismo en marcha sobre el tema, si no me equivoco. No sé si, Juan, o sea, dais charlas por los colegios. Nosotros a los colegios, pero y los padres, a ver. También, ofrecemos a los padres charlas sobre este tema. Aquí en Galicia, por ejemplo, el año pasado, entre Policía y Guardia Civil, hemos llegado a más de 55.000 escolares y padres y profesores. Es casi la única forma, porque Internet es como el mar, no se le pueden poner puertas. Entonces, lo suyo es concienciar un poco a los padres, que estén un poquito atentos, y a los niños que no todo vale a través de Internet. Y que no se puede entrar en todos sitios. Más que nada, yo les insisto muchas veces, no es porque sea delito muchas cosas, es porque van a deformar vuestra visión de la realidad ciertas páginas que vais a ver en Internet. Víctor. Sí, bueno, realmente, más que nativos digitales, ahora se habla mucho de los nativos digitales, yo creo que tenemos, y bueno, como decía ya también Enrique Dans, no es algo que me inventé yo, tenemos auténticos huérfanos digitales, ¿no? Porque realmente los padres no hemos nacido una generación, la mayor parte de nosotros, en los que evidentemente hayamos nacido con esas tecnologías y lo veamos algo intuitivo. Por tanto, solo hay una manera de nadar, Y solo hay una manera de aprender a nadar. Podemos dar charlas, podemos asistir a charlas, pero la única manera es tirarse a la piscina y nadar. Por tanto, yo hago un llamamiento, en primer lugar, a que los padres también hagan un esfuerzo y utilicen esas mismas herramientas. O sea, mal vas a poder enseñar algo que tú mismo no has transitado. Nosotros estamos acostumbrados a enseñar los peligros de la calle. Oye, niño, no cruces, mira el semáforo, cuidado que aquí puede haber un riesgo, etcétera, que pueden venir rápido, pueden pasar... Porque hemos experimentado eso. Si no experimentamos las redes, no podemos asesorar o por lo menos aconsejar mínimamente a esos menores sobre esos riesgos. ¿Internet es realmente un medio libre de comunicación y de expresión? La gente tiene sus blogs, tiene sus comentarios en redes sociales, además la comunicación es muy rápida. Eso también es muy positivo, ¿no?, a la hora de hablar de interrelación. Es positivo. Con personas además que están al otro lado del océano. En fin, es una cosa que hace unos cuantos años sería impensable, efectivamente, gratificante. A ver, Jorge. Así como es un medio libre, efectivamente, también tiene sus riesgos en el sentido de la fiabilidad de todo lo que circula por la red. Es decir, muchos peligros de Internet vienen precisamente porque la gente se cree todo lo que hay ahí. Oye, que el tendero de la esquina resulta que vende Coca-Colas, que tienen los ratones pasan por encima... Y ya se difunde por todas partes y eso ya es palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque lo he visto en Internet. O sea, en Internet puede acceder cualquiera y publicar cualquier contenido. Entonces también hay que contraponer un espíritu crítico. Importante eso. ¿Y eso normalmente existe? Hay de todo. Pero mucha gente, combinado con el desconocimiento que hay de Internet, pues se creen todo y se lanzan a todo y pinchan en todos los sitios y de ahí vienen los riesgos. Uh-huh. Víctor Salgado, desde el bufete en el que usted trabaja, sobre todo... ¿Qué demandas se plantean? Decía usted que no solamente se ocupa de litigios, que es, digamos, un porcentaje pequeño dentro de la labor que desarrollan ustedes, pero ¿cuáles son las claves en las que hay que incidir, sobre todo a la hora de hablar de prevención, de empresas? ¿Qué tipo de demandas les plantean? Bueno, en primer lugar, realmente se ve que el factor legal no es una prioridad. Eso, desde luego, es algo que, bueno, también en la vida. O sea, uno no va por la vida y cuando tienes que ir a un abogado es cuando realmente tienes problemas. Y si tienes suerte, pues en toda tu vida a lo mejor no pisas un despacho de abogados. Realmente... un abogado. Está siendo, desgraciadamente, así, ¿no? Realmente hay que dar, o por lo menos nosotros intentamos en nuestra actividad y realmente, bueno, me enorgullece un poco haber tenido cierto éxito en ello, en darle una vuelta a la labor que desarrollamos y de alguna manera, ante ese desconocimiento, intentar por lo menos aportar seguridad a todas las empresas, a todas las entidades y personas que quieren entrar en la red y aprovechar sus infinitas oportunidades. He dicho al principio que tienen muchísimas más oportunidades que riesgos y minimizar esos riesgos que evidentemente suceden en la vida. O sea, la seguridad total no existe, lo sabemos. Y entonces, en ese sentido, el saber que la ley se aplica y que la ley tiene vigencia y realmente defiende nuestros derechos a todos los niveles, realmente cuando uno se da cuenta de ello y sobre todo efectivamente y defiende sus derechos, porque claro, es muy habitual, pues, y nos entran muchos asuntos, pues de lo que se llama ahora mismo reputación online, ¿no? Es decir, pues que se descalifican a personas, se descalifican a empresas, a entidades, y casi parece que gratuitamente, ¿no? Y casi de manera anónima. Tengo que congratularme también de decir que no es gratuito, no es anónimo, es posible perfectamente, y además la red deja un rastro totalmente permanente y es posible que realmente sea seguido, eso sí, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ocasiones, como es la propia policía, la propia Guardia Civil, y es especialistas, peritos en la materia, que realmente pueden ayudar. Hombre, Grissom no tendría mucho que hacer aquí, porque no hay huellas dactilares, no hay ADN, pero sí quedan muchísimas huellas que dejamos para bien y para mal en la red. Sí, posiblemente haya más huellas dactilares que en las series de CSI, seguramente. ¿Sí? Bastante, sí. Muchísimas. A ver, Juan, en este caso, la policía, sobre todo, la jefatura superior de policía, también la Guardia Civil, pero usted representa al Cuerpo Nacional de Policía, ¿se encuentra con muchos delitos y especialmente de qué tipo? En Coruña las denuncias son pocas. La mayoría de los casos, por ejemplo, que pueden pasar en los colegios, como es identidades falsas a través de Internet, con las que insultan a otros compañeros, amenazas, injurias, calumnias, todo eso no se suele denunciar. Suele quedar en dentro del propio centro. A nosotros nos llegan porque yo, por ejemplo, como representante policial que tengo contacto con los colegios, a mí me llegan esas cosas y nos piden las charlas y nos piden consejos. Pero no se suelen denunciar. Incluso casos de acoso escolar a través de la red sí que los hay y prácticamente no hay denuncias, hay muy poquitas. Estos problemas se suelen arreglar en los propios colegios. Después, ¿a nosotros qué nos llegan? Pues nos suelen llegar problemas de phishing. Explíquelo, porque puede haber gente phishing que no lo sepa. Es la apropiación de cuentas bancarias a través de la red. Te mandan unos virus al ordenador, se hacen con tu cuenta y se producen las estafas. Suelen ser los casos más que más se denuncian. Apropiación de tarjetas bancarias a través de los bancos, que, bueno, pues eso ya no tiene nada que hacer el cliente, digamos. Es al propio banco al que se la roban y si te roban tu número de cuenta, pues te aparece que has comprado en China, pues yo qué sé, unos zapatos. Y dices, yo no he estado en China. Bueno. Pero tu tarjeta sí. Tu número de tarjeta. Sí. Es la que ha estado en China, en Australia. Es un poquito lo que más se denuncia aquí en Coruña. Y después la policía también, ya a nivel, porque estas son operaciones que muchas veces son a nivel nacional, el tema de la pornografía infantil, que abunda en demasía a través de la red. Dicen que todos los días se crean más de 500 páginas pornográficas dentro de la red, cada día, de pornografía infantil, que es la pornografía, digamos, que está prohibida. Es delictivo, ¿no? El poseerla, el tenerla, el distribuirla. El Cuerpo Nacional de Policía, según una nota que llegaba a las redacciones pues sobre marzo o así, nos comunicaba que había detenido a 12 personas precisamente en A Coruña, 27 más en otras provincias españolas como autoras de phishing, lo que está comentando ahora nuestro invitado, sí. Juan Pérez. Alrededor de 140.000 euros estafados, nada más y nada menos, en esa operación. En fin, vamos a hacer una pausa publicitaria, después vamos a seguir y yo quiero introducir otra cuestión. Estamos en campaña electoral, estamos a pocas horas del debate electoral entre Rajoy y Rubalcaba, Rubalcaba-Rajoy. Quiero plantearles una cuestión. ¿El debate se va a jugar en Twitter? ¿Se la van a jugar Rubalcaba y Rajoy en Twitter? Ahí lo dejo. En domingo, el coruñés opina. En Radio Coruña. En la cadena SER. En la onda media 1080 y también a través de internet, a través de la página web de Radio Coruña, www.radiocoruna.com. Vamos a partir de la 1 de la tarde, aparte de conocer un poco cómo está el deportivo, vamos a tener la oportunidad también de escucharles a todos ustedes, 981-22-22-98, y a través de los mensajes, las valoraciones que quieran hacer Facebook, en Twitter. En fin, de todo un poco. Simplemente cambiamos un poco. Que en vez de estar en la FM, que está el carrusel deportivo, estamos en la onda media y en Internet, que es el asunto que nos trae hoy a debate. A ver, señores, debate electoral, el de mañana. ¿Se van a jugar los candidatos, los dos, digamos, hablando del bipartidismo, que aspiran a presidir el gobierno de España, se van a jugar el debate en Twitter? Bueno, aprovecho para comentar que en hora 25... se va a tuitear el debate también, así que esa es otra. Bueno, venga, los blogueros, venga, a ver, Raúl. Bueno, como comentaba fuera de micro, el diario público ha creado una aplicación que permite seguir todos los movimientos a nivel Twitter, o sea, de tendencia de cuántas veces es nombrado Rubalcaba, cuántas veces es nombrado Rajoy, a nivel estadístico durante toda la campaña electoral. Hay una aplicación en el diario público.es y es increíble ver cómo sube, cómo baja cada uno en cualquier momento. O sea, está la cosa que no se sabe, por lo menos en Twitter. ¿Y qué crees que puede pasar entonces mañana? A esa pregunta que os planteaba a los cuatro. No, yo creo que... ¿De verdad que se la van a jugar en Twitter? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que se la juegan en la calle. Se está jugando en todas partes, tanto uno como otro. A ver, Jorge. Yo creo que en Twitter tampoco. O sea, lo que puede dar las redes es un poco de gracia al asunto, ¿no? Porque ves cosas muy simpáticas a través de Facebook, de Twitter y todo, ¿no? El uso que hacen los candidatos de las redes sociales es bastante pobre. Bueno. Entonces, por ahí ya nada. Y lo que sí sirve es a veces las redes sociales para destapar cosas que a lo mejor los candidatos no dicen. Entonces, esa es la utilidad que puede tener y el matiz. pero tanto como jugárselo yo creo que tampoco. Venga, Víctor Salgado. Bueno, vamos a ver, yo aquí voy a lanzar un pequeño regadago por el poder de las redes sociales, realmente. Hace unos años nos hubiera parecido increíble todo lo que ha pasado en Oriente, en toda la zona de África, y toda la revolución social que se ha producido y los dictadores que han caído, y esto hubiera sido impensable sin las redes sociales. Eso todos los analistas coinciden en ello. Se queda ahí, se queda un poco en el movimiento simplemente en nuestro país de indignados que ha dado lugar a que la gente ya por fin salte de la red a la calle y que hayamos visto miles de personas pues no solo manifestándose sino asentándose en nuestras zonas públicas y llamando la atención sobre lo que todos pensamos y hemos comentado mil veces en privado. Pues yo creo que es un cambio de paradigma, es decir, un cambio de paradigma de hacer política. Cuando uno estudia un poco la historia de nuestra democracia y la historia de la democracia, un tal Jean-Jacques Rousseau, que fue algo así como el inventor de la democracia moderna, junto con Montesquieu, pues decía que realmente la auténtica democracia no era la democracia representativa, sino la democracia directa. Esto que hoy en día suena muy demagógico, y por tanto lo comento siendo consciente de ello, sin embargo, las redes sociales en general pueden dar una herramienta que por sí misma no es suficiente, desde luego tiene que ir aparejada de otras muchas herramientas, por supuesto legales, constitucionales, etcétera, para lograr una mayor participación, ya lo está siendo hoy en día, una mayor participación de la ciudadanía, pero que esa participación pueda llegar a unas instancias que nunca antes se logró, ¿no? El hecho de que haya un amplio porcentaje de la población que todavía no accede a esas herramientas hace que evidentemente hoy en día sea sesgado. Lo que vemos en Twitter, lo que vemos en Facebook, pues lógicamente es sesgado. Es gente de un perfil determinado, de una edad determinada, una edad además que es bueno, se rebelde y es bueno intentar pues de alguna manera revolucionar todo, porque también alguien tiene que mover todo esto. Pero sería muy deseable que realmente fuera utilizado por un amplio espectro de la población y que realmente se jugaran los candidatos en las redes sociales y pudiera haber una interacción más directa. No tanto que ellos dos se puedan enfrentar, sino que haya una corriente de opinión, que la gente pueda opinar, que ellos en directo puedan responder a más o menos preguntas consensuadas. Claro, millones de personas preguntando al mismo tiempo es bastante complicado, pero sí se pueden hacer corrientes de opinión y hay herramientas hoy a nivel informáticas que pueden dar lugar. Pues, ¿cuál es el tema del momento en Twitter, por ejemplo? ¿Qué es lo que más se está comentando en relación? Y que el propio candidato pueda reaccionar en ese momento y responder a esas cuestiones. Y desde luego, bueno, también no me gustaría pasar sin hacer mención al fenómeno de WikiLeaks, que evidentemente ha destapado, como bien comenta Jorge, ayudan las redes a destapar muchísimas cosas que tradicionalmente nos han ocultado, ¿no? También esto hay que moderarlo, insisto. No todo, evidentemente, es no todo vale. No todo vale, efectivamente. Uh-huh. Me hace medios de comunicación, lógicamente. Pero sí es necesario un lavado de cara en general a nuestras instituciones, a nuestra democracia y a nuestra vida política, por supuesto. Raúl, ¿qué opinas? Yo pienso que realmente está bastante sesgado el tema de opinión en las redes sociales, porque bueno, hay un perfil muy determinado a la hora de emitir opinión y de uso de las redes sociales. Yo creo que ahí se tenía que meter un poquito los estamentos públicos, dar un poquito de más fuerza a las redes sociales, porque cada día, como bien dice Víctor, entra con más fuerza y hay muchas oportunidades de entender las redes sociales. Y realmente el problema está en la clase política. Utiliza Twitter como no debería, y otro tipo de estamentos públicos no hacen uso ninguno de las redes sociales, ni de Internet siquiera. O sea, están totalmente desactualizados. Jorge. Y cuando hacen uso, muchas veces es en un solo canal. O sea, escuchadme a mí, pero no me respondáis a mí. A mí me ha pasado por ponerle a un departamento de la Xunta, no voy a decir el nombre, un proyecto para gestionar las redes sociales, el Twitter, Facebook, etcétera, y el miedo que tenían era que podían contestarnos, decirnos cosas que no van bien con nosotros. Entonces, apaga y vámonos. Juan Pérez, ¿qué opina? Bueno, yo pienso que en el tema electoral, en estas elecciones, la suerte ya está echada. Pero no por el perfil de los candidatos, que a lo mejor quizás no gusten a nadie el perfil de estos dos candidatos, sino por la situación económica que atraviesa el país. Entonces, pienso que estos debates que va a haber, todo lo que pueda salir por las redes sociales, van a influir poco realmente en el resultado final. Hablábamos del debate, si podía influir o no, si se podía ganar o perder en Twitter, pero ¿y la campaña electoral? ¿Qué creen que va a pasar en estos días hasta el 19, día de reflexión de noviembre? Bueno, yo creo que cada día se usa más la red social para visualizar un poquito lo que es el transcurso de la campaña electoral. O sea, antes pues nos remitíamos a ver el telediario a mediodía y veíamos el discurso de uno y el discurso de otro. Hoy en día, con la cantidad de medios que tenemos disponibles a nuestro alcance, o sea, vemos cómo relata un periódico una noticia en tiempo real, exactamente. Cómo relata una noticia un periódico y cómo te lo cuenta otro. Entonces, a través de todas esas fuentes de información, te formas tu propia opinión sobre el tema. Entonces, quizá estamos más concienciados políticamente de lo que está pasando en el país. Antes no. Antes había blanco y negro. Había rojo y azul. Llámalo X. Ahora hay mucha diversidad de opiniones y hay bueno para uno, malo para otro y viceversa. Jorge, sí, en cuanto a la campaña. Lo que tiene también las redes sociales es que medios de comunicación tradicionales, que a lo mejor antes no tenían tampoco mucha audiencia, ahora sí lo tienen a través de las redes, porque te da un punto de vista a lo mejor que no está tan extendido, tan monopolizado, a través de las redes precisamente, ¿no? O sea, ¿cuál es una ventaja? ¿Acabarán sustituyendo precisamente eso, las redes, el poder navegar y el conocer casi al instante lo que está pasando, a los mítines tradicionales? Parece algo ya arcaico, ¿o no? Bueno, pues, sí. Pues, para los fieles, para los seguidores y tal, pero bueno, está claro, ¿no? Ayer aún hemos visto bueno, mítines. Realmente los mítines son para los seguidores. Pues por eso. Pero con el paso del tiempo. Yo creo que la comunicación en general está cambiando. Siempre para bien, desde luego en este sentido. Está, como bien estés comentando, la riqueza es total. La libertad de expresión y la libertad de información más que nunca han alcanzado su máximo exponente. Desde luego que tienen más que decir las autoridades, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, y los propios candidatos, que no han sabido aprovechar ni están sabiendo aprovechar la tremenda potencialidad que tiene la red. Se resisten, ¿no? Se resisten mucho. Van entrando, pero se resisten. Todavía no tienen esa mentalidad. Y sobre todo no entienden muy bien, y eso es patente. O sea, uno lo peor que puede hacer es entrar y no entender y además incluso rehuir de cierto modo ese miedo que comentaba Jorge. Bueno, a ver si me van a contestar, a ver si voy. Pero vamos a ver, de eso se trata. Usted es un servidor público. Realmente es un concepto que no manejamos nada las culturas no, no es latinas. Es el servidor público. Es el servidor público. Y por tanto, claro. Su obligación, entre otras, es dar explicaciones, es responder ante sus verdaderos jefes, que somos todos los ciudadanos, y no una vez cada cuatro años. Es que esto debería ser permanente. Esto es un poco, insisto, podemos hablar un poco pretenciosamente de la democracia 2.0, pero no olvidemos que va a ser así. O sea, y es si Internet tiene algo, y lo comentaba muy bien Juan, es que es imparable. O sea, no podemos luchar contra la realidad de la red. Mañana podemos, y el legislador también es patente, o sea, las últimas leyes que se han aprobado muchas veces van en contra de la propia esencia de la red. Es como si aprobáramos una ley en contra de la ley de la gravedad. Vamos a partir de las 12 de la noche no se aplica la ley de la gravedad. Bueno, aunque tuviéramos una ley así, evidentemente la gravedad se seguiría aplicando. En la red no podemos controlarla, no podemos sesgarla, no podemos manipularla. Por tanto, aceptémosla, primero conócela. Acéptala, obviamente tiene sus riesgos, tiene sus implicaciones, es una nueva realidad, pero tienes que conocerla, aceptarla y sobre todo un grado de humildad, para eso se requiere un grado de humildad muy elevado, que no veo a nuestros candidatos, desgraciadamente, y con el perfil que tiene o que ha tenido hasta ahora un candidato de escalar en un partido para llegar a presentarse a unas elecciones, precisamente el grado de humildad, de conectar y de estar permanentemente activo con las necesidades de su electorado, es algo que nos ha valorado precisamente mucho, ¿no? Y un apunte más. Precisamente con el movimiento 15M, toda esa avalancha, ¿no? Esa ola de indignación que se expresó en nuestras calles, que parecía que estaba dormida porque de repente, cuando hubo una convocatoria, volvió a resurgir y sorprendió a más de uno, seguro, ese resurgimiento. También al hilo de la primavera árabe que comentaba Víctor Salgado, ¿no? Pero ¿consideran que puede incidir en los resultados de estas elecciones, precisamente porque este movimiento utilizó ante todo las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera? ¿Puede tener algún punto de inflexión este movimiento a la hora de hablar de los resultados del próximo 20 de noviembre? Yo no estoy tan seguro. A ver, Raúl. Todavía no estoy tan seguro. Yo creo que aún es pronto para que las redes sociales a nivel político influyan en una decisión como esta. Yo creo que de momento aún nos quedan, no voy a exagerar, pero a lo mejor una década para que las redes sociales empiecen a influir en nuestra vida política. Estoy hablando de que, bueno, de que hay mucho voto de 50 años para arriba. Entonces, necesitamos que esa gente, que ahora está en 20, que después pasará a Facebook y Twitter, crezca un poquito más y sus decisiones las basen en las redes sociales. Mientras esté en las redes sociales familiares, grupales, que no son, o tribales, como queréis llamarles, que no están en Internet, aún le queda bastante, aún le queda bastante. Si estoy hablando más o menos de una década, en mi humilde opinión. ¿Jorge? No sé el resto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay mucha gente que aún no está metida en esto de las redes. Y si accede a veces a las redes, accede de una manera puntual y para temas anecdóticos, pero meterse en profundidad yo creo que falta. Exactamente. Yo creo que existen ahora mismo, ¿no? Pero es imparable igual eso. Ah, no, claro, sí, por supuesto, eso es innegable. Existen ahora mismo para todo el mundo tres redes sociales. Una es la familia, otra son los amigos y una tercera está en Internet. Que bueno, que con la tercera puedes compartir amigos y familia, pero bueno, esa tercera red social no está tan difundida como creemos. Aunque bueno, todo el mundo conoce Facebook, todo el mundo conoce Twitter, pero no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Y hay mucha gente aún que Internet lo llama Google, por ejemplo, no me funciona Google, por poner un ejemplo, y que solo van a visitar la web de Hotmail, la web de Gmail, y no le saques de ahí, no le saques de ahí. Y en Galicia es lo que dábamos, algunos datos en sí, a nivel estadístico, por desgracia, más atrasados, sí. ¿No? Son las 12 y 47 minutos, estamos hablando, debatiendo sobre el uso de Internet, un poco, bueno, pues la incidencia que puede tener sobre lo más inmediato en esta campaña electoral en la que estamos inmersos, estas elecciones tan importantes que vamos a vivir todos el 20 de noviembre, y también, bueno, pues eso, en los riesgos y en las alertas que debemos tener encendidas a la hora de navegar por las redes sociales. ¿Twitter le va a ganar la batalla pronto a Facebook? Lo digo porque es una forma de expresión, claro, también completamente distinta. Tienes que ajustarte a esos caracteres. Eso también desarrolla, ¿no?, una forma de expresarte y de escribir distinta a lo que te puede permitir Facebook, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que no es cuestión de batalla, o sea, creo que son paralelas, son cosas diferentes. O sea, es un microblogging, ¿no? El otro es una red social, no hay incluso reciprocidad. Entonces, son herramientas diferentes. Entonces, creo que cada una seguirá su camino. Seguirá su camino. Pero Twitter va a tope, ¿no? Sí, tiene mucha repercusión, claro sí. Que sí, pero porque además después se multiplica con otras redes también. Bueno, son las 12 y 48 minutos. Vamos a aprovechar esto para hacer una pausa publicitaria y recordamos que tienen a su disposición el 981-22-22-98 y también Internet, www.radiocoruna.com. Los domingos de 12 a 2, El Coruñés opina. En Radio Coruña, Cadena Ser. Juan Pérez de la Jefatura Superior de Policía estaba comentando, y yo creo que eso se puede, lo tenemos que comentar en antena, Juan, que al menos en el extracto así poblacional relacionado con los jóvenes está ganando 20, ¿no? A Facebook, sí. ¿Por qué? A ver. Bueno, yo creo que los jóvenes lo ven como más cercano, más fácil y tienen más posibilidades de colgar todas sus cosas, ¿no? Tanto fotos, comentarios, de todo, ¿no? Entonces, parece ser que es lo que está primando ahora mismo entre los jóvenes 20. Víctor, ¿estaba de acuerdo? Sí, esencialmente, bueno, yo creo, vamos, particularmente porque es por una razón muy lógica, 20 es un Facebook sin padres. Entonces, eso es muy atractivo para determinados estratos de población, sobre todo muy jóvenes, en el que, bueno, lo peor que te puede pasar es que tener pues a tu padre de amigo. En ese caso es casi como si entrara alguien en tu habitación. Yo aquí quiero aprovechar para hacer un llamamiento a nuestro nuevo concepto de privacidad y de intimidad que se ha extendido a la red, ¿no? O sea, claro, normalmente lo de los chavales, sobre todo los chavales adolescentes, oye, no entres en mi habitación, no entres en mis cosas, es tremendo eso, ¿no? Bueno, pues eso se ha extendido también a la red. Y claro, muchos padres no son o somos conscientes plenamente. Bueno, yo tengo la niña mayor que me tiene 9 años, está entrando justo en la raya roja. En mi caso, aunque quede mal decirlo, los derechos fundamentales quedan restringidos hasta que tenga 18 años. El punto de no retorno. Aunque es muy probable que se intente independizar a los 16. Espera, pero y antes de los 16. Pero sé que es una batalla perdida ya de antemano, ya la reconozco, por muchas herramientas que saquemos de control, eso es algo que evidentemente me superarán a los 2 minutos de entrar en la red, ¿no? Por tanto, lo que sí nos debemos de preguntar, sin ánimo de tampoco sacar el lado negativo de la red, pero sí por lo menos llamar la atención sobre algo, es que esa es una pregunta que yo creo que, bueno, todos en algún momento nos lo hemos hecho, pero yo quiero manifestar en alto, es ¿por qué son gratis? ¿Por qué es gratis? Facebook es gratis, Twitter es gratis, Twenty es gratis, en Google, tanto el buscador como el correo electrónico, nos dan programas, herramientas, todo absolutamente gratuito. Algo que, bueno, podría y cuesta mucho dinero. Me consta que no son ONGs, me consta que tampoco son entidades públicas, por tanto, y además son entidades que están en parte reguladas en un derecho extranjero, evidentemente, con un concepto de privacidad muy distinta. No olvidemos que en Estados Unidos no hay un derecho constitucional a la intimidad, como lo entendemos nosotros, no hay una LOPD, no hay una ley de protección de datos federal. Entonces, ¿por qué son gratis? Bueno, la respuesta yo, bueno, cada uno, evidentemente, si queréis, me dais vuestro punto de vista. Yo particularmente creo que es que realmente no son gratis. O sea, mi abuela decía, nadie da duros a cuatro pesetas, eso se sigue aplicando. Sí. Entonces, realmente pagamos con otra cosa, que es nuestra información, nuestros datos, ¿de acuerdo? Todos esos contenidos que volcamos, todos esos hábitos, cada vez que ponemos un me gusta. Hace poco, precisamente, un juez alemán ha prohibido en Alemania el botón me gusta de Facebook. Simplemente porque no somos conscientes de lo que pasa cuando decimos me gusta algo. Claro, pensamos que simplemente se comparte y mira qué gracia. No, se sacan auténticos perfiles sobre nosotros que luego se venden. Y evidentemente, no digo que, bueno, pues dejemos de usarlo, no. Simplemente que seamos conscientes de que realmente estamos pagando esos servicios, aunque no sea con dinero. Claro, datos nos sobra, ¿verdad? Dinero, desgraciadamente, no nos sobra en los últimos tiempos, pero tenemos que aprender a valorar nuestra privacidad y saber si está o no equiparado con los servicios que estamos recibiendo. Y así también podremos equiparar qué tipo de información o no podemos compartir en según qué red social. Sí, podemos decir, Raúl, que cada vez que emitimos un juicio de valor o una opinión en Facebook, Facebook está ganando dinero, por así decirlo. Cada vez que dices, me gusta tal producto o me gusta tal cosa, Facebook se lo comunica a ese producto. Vamos a hablar en términos generales. Y obviamente ese producto obrará en consecuencia. Entonces, a través de las tendencias, incluso ahora Facebook está midiendo cualquier tipo de palabra que pongamos en Facebook. Tiene, bueno, herramientas de medición para, bueno, igual que tienen los Twitter los trending topics o los términos de moda, Facebook también los tiene, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juan. Sí, no, sí, está claro. Sí. Sí, sí, totalmente. Y además pienso que, bueno, Facebook más o menos tiene, vamos, está consolidado, esto es una cosa grande, efectivamente, pero hay después en Facebook, por ejemplo, pequeñas aplicaciones en las que a veces damos el consentimiento para dar nuestros datos también. Yo recuerdo un curso que nos había asistido con Víctor, que comentaba a Víctor que la mentira más grande de Internet es aquella de he leído y acepto todos los datos, nadie lee nada, todo el mundo he le da que sí, acepto. Y acepto las condiciones de uso. Sí. Y después vienen las consecuencias que estás dando datos a sabe Dios quién. Entonces ahí alerta, porque mucha gente efectivamente pasa por alto esas cuestiones y después se pueden derivar en problemas francamente difíciles. ¿Qué casos más, a ver, más graves, por así decirlo, se han trabajado en el bufete de Víctor Salgado? Realmente hay casos muy sangrantes, ¿no? O sea, el caso de, yo creo que, y en eso estaréis de acuerdo, porque, bueno, todos sois conocedores del tema, lo del ciberacoso es de las cosas peores que se pueden dar hoy en día en la red. Yo recuerdo, bueno, patentemente más un caso especialmente sangrante en el que, lo típico siempre en una pareja, hay una pareja, una parte de la pareja que tiene pues conocimientos informáticos y es el que da de acceso a todo. Da de alta la cuenta de redes sociales, da de alta el correo electrónico y conoce todas esas contraseñas. Cuando hay una ruptura en la pareja, pues frecuentemente, y en este caso manifiestamente, pues esa persona sigue accediendo tanto al correo electrónico privado de esa persona como incluso suplantando su identidad y destruyendo. O sea, en este caso, además, destruyó absolutamente todo su tejido de amistades, contando intimidades de esa persona a otros. La nueva pareja que tenía, además, sabía lo que comentaba o las primeras opiniones que tenía con sus amigas de la nueva pareja y se lo reenviaba a la nueva pareja para mirar. O sea, realmente estamos hablando de casos que, desgraciadamente, pueden ser muy, muy, muy sangrantes y sobre todo en el tema de privacidad. Claro, siempre hablamos de multas, ¿no? Las multas que va a poner la agencia, la LOPD, cuando realmente nos damos cuenta que el precio, que el más alto que podemos pagar por la intimidad es nuestra propia cordura o incluso nuestra vida. Ayer, precisamente, anteayer, ya no sé ni qué día vivo, en la universidad, pues comentábamos el caso de la primera violación de protección de datos antes de que hubiera la ley de protección de datos, que fue el caso de IBM, que desarrolló para un gobierno europeo la primera aplicación informática o pseudoinformática para llevar el censo de la población. y se preguntaban cosas tan inocentes por entonces, que claro, no había, esto estamos hablando de principios de siglo pasado, la religión que uno profesaba. Claro, la gente comentaba la religión sin mayor problema. De hecho, externamente, pues la gente manifestaba su religión, no pasaba nada. Bueno, pues de ahí salieron los primeros 400.000 judíos que fueron, bueno, pues llevados a campos de concentración por un filtrado que hizo, estoy hablando obviamente del régimen nazi, de Alemania nazi, y fue la empresa, ya digo, IBM, una empresa americana, que hizo ese filtrado de los primeros 400.000 que de buena fe habían manifestado que cuál era su religión y el uso, desgraciadamente, que se hizo de esa información, ¿no? Cuando se prueba y se juzga y se condena a ese al autor de ese delito, Víctor, ¿en qué se deriva? ¿Cuáles son las penas que bueno, que aquí se estamos imponen? Por el delito que hemos comentado anteriormente, hay penas que pueden el ciberacoso, por ejemplo. El ciberacoso, sí. Y sobre todo con acceso lógicamente, a contenido íntimo, a la esfera íntima del individuo, estamos hablando hasta 4 o hasta 7 años de prisión en función de la gravedad o incluso la difusión que luego se haga de esa información. Tenemos el 197 del Código Penal, que es bastante contundente al respecto y que que protege también los mensajes de correo electrónico, además expresamente en el propio Código Penal, ¿no? Luego hay otros aparejados, como hablaríamos, suplantación de personalidad, etcétera, o daños a sistemas informáticos, lo que es troyanos, virus, etcétera, lo que es contenidos ilícitos, como la propia pornografía infantil, ¿no? Desgraciadamente, uno de los delitos típicos, que yo no considero delito informático, pero desgraciadamente la realidad nos lleva a que sea uno de los delitos que más se cometen a través de la red. Por tanto, las consecuencias son importantes, son graves, que no siempre somos conscientes, o muchas veces se hace como un juego: accedo al correo electrónico de mi amigo a ver qué le escribe a su novia y tal, cuando realmente no tenemos esa percepción de que lo que estamos cometiendo es un delito, y más si le damos difusión con hasta 7 años de prisión. Uh-huh. Juan Pérez, en este aspecto, sí, ¿cabe añadir algo desde su punto de vista? En este aspecto, sobre todo en los colegios, es lo que más preocupados están por el tema este de suplantaciones de personalidad. Yo recuerdo uno de los últimos casos, un niño en colegio que llegaba y todo el mundo le daba collejas. Y el niño no sabía por qué era, qué había pasado. Que un amigo, entre comillas, otro compañero, se había hecho pasar por él e insultaba a todos los niños de la clase. Ellos no son conscientes de estas cosas, de que esto puede ser delito y de que pueden tener problemas. Otro tema que nos encontramos ahí que es muy preocupante, yo el año pasado vivimos una niña me contó el caso del grooming, de... El grooming es cuando un mayor se hace pasar por un menor, por un igual, y establece amistad con él a lo largo del tiempo, a lo largo de un mes, 2 meses, a veces incluso años, incluso un año o 2 años, y se hace con información de él, ya sea fotografías, ya sean vídeos, ya sean imágenes a través de la webcam, y luego la chantajea. Sobre todo suele pasar con niñas. Y las chantajea siempre con motivos sexuales. Incluso a veces conciertan incluso citas con las niñas, y la niña pues se ve un problema enorme porque estos casos no suele comentarlos con sus padres. Entonces se ve sola, se ve que no sabe qué hacer y causan unos problemas terribles. Sí, ¿Qué es lo más grave o al menos que le haya llamado la atención dentro de este campo, ¿no? de delitos que tienen como víctimas a menores, Juan, pues en A Coruña, por ejemplo? Este es el tema más grave. Después otro que ha estado muy de moda, pues eso, ¿no? El acoso escolar. Buscar un conejillo de indias y grabarlo a través del móvil, pues dándole palizas, o quizá un caso de una niña. ¿A quién la A Coruña? Metieron. Sí, hace tiempo. Lo que pasa es que estos casos no suelen llegar a nosotros. Son casos que los sabemos porque te lo comentan gente del entorno escolar, pero no llegan, ¿no? De meterla en el contenedor, un contenedor de basura, luego grabarlo y sacarlo en la red. O típico eso, ¿no? Uno, pues darle una paliza y sacarlo a través de Internet. Si no se denuncia, entonces, ¿ustedes cómo pueden, digamos, acceder a ese delito, investigarlo y a partir de ahí solucionar el problema. Si no hay denuncia es muy complicado. Claro. Normalmente la mayoría de estos problemas se suelen solucionar dentro de los propios centros escolares. Sí, al final llega a oídos de todo el mundo en un centro escolar, me imagino. Claro. Además, nosotros pensamos que si se puede solucionar, a veces es lo mejor. Porque a veces con denunciarlo, con que se judicialice el tema, me hace más daño a la víctima que si se arregla entre ellos, ¿no? En el dentro del colegio, con los padres, con los tutores o con los orientadores que hoy hay en los colegios. Vamos a hacer un alto en el camino, que es la 1:03. Hoy es un Coruñés Opina, bueno, pues distinto, ¿no?, al de las otras ediciones. Estamos emitiéndolo a través de la onda media 1080 de su dial y a través de la web, en internet, a través de la web de Radio Coruña Cadena Ser. Sintonía del Coruñés Opina en Radio Coruña en la cadena SER, hoy por la onda media y a través de internet, www.radiocoruna.com. Pero como todos los domingos, eso no nos puede faltar hoy, aunque el Real Madrid esté jugando. Murcia Depor, mañana lunes, a partir de las 9 de la noche. Fran Hermida, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Isabel. Me preguntan mis invitados, nuestros invitados, ¿cómo va el Real Madrid? Lo sabes. Está ganando 3-1, ¿eh? Sí. La verdad es que el equipo de Mourinho no tiene mucho problema. La gente que lo esté escuchando ahora por Carrusel Deportivo en la FM, pues bueno, estará al tanto de esa victoria del Madrid, que bueno, ya sabemos cómo está la Liga Española ahora mismo, esto que le llaman la Liga Escocesa, ¿no?, con el gran dominio de Madrid y Barça. Sí. Me parece que salvo los duelos entre ellos, lo demás no va a tener mucha chicha, ¿eh, Isabel? Sí. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, y es que el Deportivo mañana tiene una cita importante en Murcia, y es una cita importante por un lado porque una victoria permitiría que el equipo se metiese en esa zona de playoff y siguiese enganchado a la Liga. Ayer algunos de los que están en esa zona, como por ejemplo en Las Palmas, caía derrotado. Sin embargo, el eterno rival, el Celta, el próximo visitante del estadio de Riazor, conseguía sacar adelante su partido. Por lo tanto, lo que podemos decir ya es que el derbi va a llegar con un Deportivo por debajo del Celta en la clasificación. Eso sí, con la posibilidad que van a tener los de Oltra de dar la vuelta a esa situación en la tabla. Para el partido de mañana en Murcia, bueno, pues como decimos, partido importante, además de para engancharse ahí, para frenar a un rival que viene lanzado. El Murcia hace 7-8 jornadas estaba en puestos de descenso y con evidentes problemas, era de los recién ascendidos el que peor lo estaba pasando en la categoría, pero bueno, han enganchado una racha espectacular y ahora mismo están pegaditos al Depor y únicamente con un punto por debajo. Así que el Deportivo intentará, por un lado, sumar esos 3 puntos y también, al mismo tiempo, dar una imagen bien diferente a la que está dando los encuentros fuera de casa, excepción hecha del de Córdoba. Los demás partidos lejos de Riazor, la verdad, es que han dejado muchísimas dudas. Y para ese viaje a Murcia, pues Oltra se va a poder llevar a alguno de los recientemente recuperados, como Bruno Gama, un jugador que finalmente ha entrado en la convocatoria, uno de los hombres recién llegados que más ha ilusionado a la afición del Depor. En pretemporada hizo unos partidos buenísimos y, sin embargo, pues las lesiones musculares han impedido que haya podido debutar en Liga. Bruno Gama va a estar y se supone que a lo largo de la próxima semana otros hombres, como puede ser Manuel Pablo o Chisco, se verá si finalmente pueden llegar a tiempo para el partido, para el derbi ante el Celta. Así que el Depor, poquito a poquito, ganando en elementos en su plantilla, ganando en jugadores y, sobre todo, bueno, lo bueno es que gracias a eso se puede conseguir competitividad en muchos de los puestos y muchas más opciones para José Luis Oltra durante los partidos. Muy bien, bueno, ¿tú te atreves a hacer una porra? ¿Qué puede pasar mañana entonces? Mañana a las 9, casi, ay no, está el partido en pleno debate electoral, por cierto, que empieza a las 10 menos cuarto por ahí. Tú mira el poder que tiene el Depor, que se ha montado un debate entre Rubalcaba y Rajoy para hacernos contraprogramación. Pero bueno, oye, yo no sé, echando un vistazo a las encuestas del CIS, no sé si al final la gente se va a decantar porque tiene más emoción, ¿eh? Y a mí me parece que el partido de Murcia va a estar muy emocionante. Pero bueno, yo a la porra de mañana, yo mañana apuesto por el Depor, ¿eh? Y la verdad es que, hombre, viendo cómo ha reaccionado la afición, viendo que dentro de unos días hay un derbi al que hay que llegar en las mejores condiciones posibles, yo creo que ese Depor falto de intensidad y potenso, por así decirlo, en los partidos fuera de casa, yo creo que los chavales de Oltra no se pueden permitir seguir dando esa imagen, y yo confío en que mañana en Murcia podamos empezar a ver un Deportivo regular, y sobre todo el Deportivo que esperamos ver fuera de casa, porque ganando solo en Riazor y sacando solo los partidos de Riazor adelante, las cuentas del ascenso se complican, ¿eh? Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Lo retransmitiréis? Recuerda ya a nuestros oyentes, Fran. Hombre, nosotros con nuestra cita habitual en el 1080 de la Onda Media, en Carrusel Deportivo Coruña, también nos pueden seguir en la página web en radiocoruna.com y también en esa aplicación que hay para los móviles, ese TuneIn, cada vez tenemos más gente que, bueno, con las ventajas que tiene esto de andar con el móvil y con el pinganillo en la oreja, pues nada, se llevan Carrusel Deportivo Coruña a todos los lugares. Así que ahí estaremos desde las 9:45, esperemos que contando una nueva victoria del Depor. Muy bien, bueno, pues esperemos, vamos a cruzar los dedos. Gracias, compañero. Un saludo, Isabel. Adiós. Fran Hermida, 1:10. Quedaba Juan Pérez, de la Jefatura Superior de Policía, por comentar una cuestión que tiene que ver también con lo de Twente y todo esto. Adelante, Juan. Bien, siguiendo el comentario anterior sobre el tema de los delitos en la red, igual que decíamos que las cosas pequeñas es mejor que se solucionen en los colegios, cuando los delitos son graves lo mejor es denunciarlo. Que los jóvenes y los mayores no accedan nunca al chantaje, porque el chantaje siempre irá a más. Que lo denuncien los jóvenes primero a sus padres, a sus profesores, a sus tutores, y si la cosa es grave, a la policía, para poder investigarlo y que el culpable pues se le aplique la ley y ponerlo a buen recaudo para que no siga por ese camino. Porque lo que es cierto es que cuando se descubre un acosador, un pedófilo seductor, son muchas las niñas con las que ha contactado y a las que está chantajeando. No suele ser una sola, suelen ser muchas. Y después, esto sí un poquito, que la policía y la Guardia Civil en Twente tiene una página, Plan Contigo, que se llama Twente.com Contigo, o a través de la... a través de correo plancontigo@mir.es, donde se puede consultar con expertos policiales sobre cualquier tema de Internet, tanto sea delictivo o cualquier duda, ¿no? ¿Puede haber, digamos, algunos síntomas, por denominarlo de alguna manera, algunas cuestiones que puedan hacer saltar la alarma y que puedan ser identificadas por los padres? Por el hecho de que sus hijas, hijos puedan estar siendo acosados de alguna manera o siendo víctimas de un delito, Juan. Sí, normalmente el comportamiento de los niños suele cambiar. Se suelen volver más retraídos, menos comunicativos, suelen encerrarse más en sí mismos y es una cosa que los padres tienen un poquito que estar atentos, ¿no? Indagar un poquito en el problema que puedan tener sin forzar mucho la situación, porque a lo mejor pueden conseguir lo contrario, ¿no? Que se encierren más. Es que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado en esas edades, claro. Sí. A ver, ¿hasta dónde llego? ¿Qué paso doy? Y demás, claro. ¿No? ¿Y dónde puedo quedarme para obtener los resultados positivos, que en ese caso, bueno, es proteger, en el buen sentido de la palabra, de tus hijos? Víctor, que te veo con ganas de hablar. Bueno, dos cuestiones. Bueno, acabas de sacar de nuevo mi punto débil. No voy a reiterar la suspensión de derechos fundamentales, pero realmente sí que hay que estar muy pendiente, sí, lógicamente. Sí. Pero bueno, es la labor de padre en general, no solo de las redes, en general en toda la sociedad. Incidir un poco en lo que comentaba muy bien Juan de la conveniencia de denunciar. denunciar. Hace pocas semanas tenía oportunidad de compartir mesa con Luis María Uriarte, uno de los fiscales hoy en día más especializados a nivel nacional en el ámbito de cibercrimen, y él daba un dato bastante espeluznante, ¿no? Y es que, así como él, que ha operado sobre todo en la provincia de Pontevedra, se han aumentado, porque concretamente decía, de 8 denuncias que se producían en el año 2001 a 1.500 que se han producido el año pasado en la provincia de Pontevedra en tema de delitos informáticos, y que él ha llevado buena parte de ellas, sin embargo, son totalmente insuficientes. Él decía, es que es realmente la punta del iceberg de lo que realmente hay. Y ponía como muestra un ejemplo de lo que comentabais del phishing, ¿no? Realmente, de que cuando se iniciaba una investigación por phishing, se lograba realmente pillar, o de alguna manera denunciaba uno, pero luego en la investigación se descubría que había decenas de afectados. Y entonces, son decenas de afectados que no han denunciado. Claro, generalmente son cantidades individualmente pequeñas. Normalmente no suelen llegar a delito, suelen ser de menos de 400 euros. Efectivamente. Entonces, pero son muchos 400 euros. Ahí está. Entonces, claro, lo que sí, cuando él comentaba que cuando se da traslado, efectivamente, luego la oportunidad de sumarse, ¿no?, a la denuncia, pues claro, luego denunciaban todos, ¿no? Y luego pero claro, hablamos de una denuncia por decenas que no se producen, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, desde mi punto de vista también hago un llamamiento a eso, a la conveniencia de denunciar y no tener ni vergüenza ni tampoco reparo, lo mismo que un carterista, pues lo mismo en Internet, aunque sean cantidades pequeñas o pensemos que realmente no va a tener una trascendencia, realmente sí es conveniente realmente, pues eso, tomar conciencia y denunciar, que para eso, y además se puede hacer de una manera muy cómoda gracias a los medios que ha citado Juan, o a través de Internet, incluso. A través incluso de Internet se puede denunciar. Y llega a la policía. O a través de páginas como esta que he citado, se puede llegar a la policía, que te den consejo o una información de cómo poder hacerlo. Cítela otra vez, Juan, porque nunca está de más. Sí, en 20 se llama Plan Contigo, es de Policía y Guardia Civil. En ella están expertos policiales. Y a través de correo plancontigo@mir.es. Y en todo caso, si hay algún problema, con llamar a la Policía Nacional ya le facilita enseguida los también datos. Ya le pone en contacto con el grupo especializado. Sí. En Coruña tenemos un grupo especializado de delitos económicos y tecnológicos, y llamando al 091 les pondrán en contacto con Perfecto. Ellos. Perfecto. Jorge Castro Russo, que pide la palabra. Adelante. Sí, que a veces se tiene la sensación, cuando te roban una cuenta de correo, una cosa de estas, de que es una gamberrada, ¿no? A lo mejor pues un compañero de clase, una gamberrada, pues no tiene más importancia, o otra y listo. Pero es que hay que ver las consecuencias que eso puede tener. Yo he conocido el caso de una chica que le habían robado la cuenta del Messenger a través de un falso contacto. O sea, un contacto que ella creía que era un amigo, se conectó, empezó a hablar con él pensando que estaba hablando con su amigo realmente. Su amigo había sido víctima de un robo antes, por lo tanto no era su amigo el que estaba allí conectado, hasta que empezó a sospechar porque le decía que le pusiera webcam, etcétera, etcétera. Entonces la niña cerró la... Además la amenazaba, le decía, si no pones la webcam yo te quito la cuenta. Y efectivamente, cuando intentó conectarse al Messenger, ya no podía entrar, porque previamente había pinchado un enlace que le había mandado él, efectivamente. En principio no le daba importancia, decía, pues nada, con la llorera, y le dijimos a los padres que no, que fueran a denunciar, porque la persona que estaba detrás de todo esto ya lo había hecho con más gente, se comprobó después. Yo estaba accediendo a cuentas. Con eso acceden también a la información que tienen las cuentas, fotos, contactos, y puede utilizar ese plan para ir extendiéndose por todos, y a partir de ahí vienen pues cantidad de problemas. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer? Muchas cosas. Bueno, pero conectarse a Internet. Parece eso. Que no nos podemos conectar a Internet. Una de las cosas... Eso prohibido. Prohibido en el sentido de para eso no caer es inevitable, Una de las cosas que yo les aconsejo a los chavales, por ejemplo, es que los contactos con gente que conozcan personalmente. Porque llegas y preguntas, ¿y cuántos agregados tienes? No, tengo 500. Digo, bueno, pero tú tienes 500 amigos. Sí, sí, tengo 500 amigos, pero ¿conoces a los 500? Y luego le preguntas, ¿quieres una empresa no, o...? No, pero 500 te dicen a lo mejor el más exagerado, pero la mayoría tiene más de 100 contactos. Y digo, ¿y conoces a los 100? ¿Puedes saber quiénes son? No, es que es un amigo de otro amigo de otro amigo que se me ha agregado. Bueno, pues entre esos amigos es donde se van colando todos estos delincuentes que quieren hacerte daño de muchas maneras. En relación a esto y en relación al número de amigos, esto tiene una implicación legal y tengo que comentarlo. O sea, el número de amigos que tú tengas en las redes sociales influyen en el tipo de información que tú puedes compartir. A partir de lo que se considera, por lo menos eso nos ha dicho no solo la Agencia de Protección de Datos, sino el grupo del artículo 29 de la directiva a nivel europeo, que aglutina todas las agencias o autoridades de protección de datos a nivel europeo, nos ha dicho que si tú superas tu círculo habitual o normal de amigos que tendrías en la vida diaria en la red, ya lo que haces a la hora de compartir fotos, enviar cualquier tipo de información, etcétera, ya se entiende que se hace fuera de una esfera privada y que realmente lo que estás haciendo es publicando esa información. Y eso cambia totalmente porque en base, por ejemplo, a la LOPD, tú no puedes publicar información ni ceder información a terceros sin la autorización previa de la persona. Imaginémonos pues la típica cena o fiesta nocturna en la que tú haces fotos, no siempre pues muy muy colocada o muy decente en muchas ocasiones esas fotos, muy muy advertidas. Bueno, pues previamente tú tienes que pedir autorización. De eso casi sí. Nadie lo hace. Tienes que, porque además tiene unas consecuencias legales, ya no solo de sancionadoras por parte de la agencia, que podría llegar a sancionar por eso. Y bueno, simplemente como anécdota, os comento el número de amigos. Bueno, casi podríamos hacer una ronda a ver qué número de amigos pensáis que es el normal. Bueno, ya os lo adelanto. 20. 20 amigos. Hoy en día, vamos, si uno no quiere quedar fuera del grupo, si llevas más de una o dos semanas en la red, sobre todo si eres un joven y tal, vamos, 20 amigos los ha superado ampliamente. Mucho. Sí, yo creo que habla de 100 o más. Sí, yo creo lo normal de cada chaval. Uh-huh. Yo creo que lo que hay que concienciar tanto a padres como a hijos es que la red social es un reflejo, es un fiel reflejo de la realidad, uh-huh. O sea, de la realidad cotidiana. O sea, tú realmente cuando vas a un bar o estás en una barra de un bar, no te pones a hablar a gritos con todo el mundo de ese bar. O sea, tú hablas con la persona que estás, con las tres personas con las que estás y punto. O sea, no tienes por qué decirle a todos, voy a decir algo, ¿queréis ir mi amigo? No, realmente hay que controlar mucho ese tema. O sea, lo que dices en la red, tienes que pensar que es llevarlo siempre al símil de la realidad. Si es puede ser un bar, puede ser un colegio, puede ser lo que sea. Pero siempre sabiendo que eso tiene el mismo valor que puede tener en la calle. Y en esto no es solamente los niños, o sea, los adultos tienen más peligro todavía. ¿No? Por supuesto. Porque además la reacción lógica es cuando pasa algo de esto, ¿no? Que tu foto aparece en otro lado o que te empiezan a aparecer cosas raras en tu muro. Dicen, claro, es que Facebook, la culpa es de Facebook. No, Facebook tiene herramientas para configurarse. Y la culpa es tuya que no sabes utilizar esa herramienta. Si tú pones fotos de cualquier tipo y la dices, pero eso la tengo solamente para compartir con mis amigos. Pero claro, si tienes 1.500 amigos, pues claro, ahí viene el problema. Compartes mucho, ni con muchos, claro. Claro, entonces uh-huh. El problema está, no le echemos la culpa a la herramienta, echemos la culpa a cómo manejamos la herramienta. Y para eso, por ejemplo, hablando de mayores, bueno, hablábamos de las charlas y conferencias en los centros escolares, en los colegios, en los institutos, pero efectivamente hay mucha demanda de información, por ejemplo, en los centros cívicos, centros sociales y eso para mayores. Juan, Jorge. Pero no mucha. Los mayores, es que los mayores, este tema, hablamos mayores de 60 años. Prácticamente lo desconocen y no casi ni quieren hablar de él, ¿no? Ni saben nada de él, ni... Yo creo que hablando de Internet tenemos que hablar de mayores de 45, 50 años. Ya, claro, yo ya no me refería a los mayores de 60 años, sino claro. a ese tramo de edad. Yo creo que ese es el punto de inflexión, o sea, 45, 50 años. Cuando empezó Internet les pilló un poquito de sorpresa y los menores de 45 pues son los que han cogido un poquito el hilo. Por así decirlo. Jorge. A mí lo que me preocupa también es que son los padres también a veces los que no responden a esas convocatorias. A veces das una charla en un instituto organizado por el APA o por el propio instituto y no son convocatorias masivas tampoco. Son los que vienen y están muy interesados, pero tampoco es que te vengan todos los padres que podrían tener ese problema. Nosotros así tenemos una media de 40, 50. Y ya es bastante. Cuando van, pero centros de 1.000... de 1.000 alumnos. Sí, porque no les dan importancia. Aquí en Coruña no les dan ningún tipo de grandes. Y bueno, porque los padres están muy ocupados. Y los profesores el problema de la red, yo creo que mayormente es que los padres no quieren aguantar a los hijos. Quieren que toda la educación la dé el colegio. y llegan a casa y quieren estar tranquilos. Entonces, lo mejor, bueno, está con el ordenador, no me molesta. Pienso que es el gran problema. Y no se ocupan, o se ocupan muy poquito, de qué hacen los chavales en Internet. Bueno, eso será una parte, ¿no? Pero otra parte, de padres, por ejemplo, pues de niños y niñas preadolescentes o adolescentes que están realmente muy preocupados, porque claro, los hijos les demandan un tiempo cada vez mayor para estar con el ordenador. Que hay una preocupación también evidente, ¿no, Juan? Pero es minoritaria, yo pienso que es minoritaria en los padres. Yo creo que la mayoría de los padres están tranquilos con que sus niños estén en Internet. No ven el peligro. Una gran mayoría. No ven el peligro. No ven el peligro. Si realmente trasladáramos el mensaje que puede dar Juan para convocar a la gente a ese tipo de cursos de formación... A otros términos de la vida real, o sea, realmente acudiría todo el mundo. Imagínate que en vez de convocar algo que tenga la palabra Internet, tuviese la palabra violador o otro tipo de conceptos que realmente tienen mucho más arraigada la gente mayor. Que ese es el problema, realmente no van a entender. Por eso digo yo que, igual que el tema de que hablábamos antes de la política, no va a entrar en las redes sociales, por ese motivo, porque hay mucha gente mayor de 45 o 50 años, que no entiende ni quiere entender ese tipo de redes sociales, va a pasar lo mismo. Yo creo que si a lo mejor intentamos cambiar el mensaje, el problema es encontrar la fórmula para cambiar ese mensaje y que esa gente lo entienda. Hay que darle aire. Sí. Realmente el tema es, bueno, muchas veces se ha hablado, se ha discutido, pues tener la necesidad de sacar un carnet de conducir para la red, ¿no? Bueno, yo creo que habría que sacar muchos carnet de conducir, empezando por el de padre, que realmente también deberíamos sacar un carnet de conducir para ser padres, ¿no? Y yo sería el primero que me apuntaría al manual de instrucciones. Algo que se ve, sobre todo, y que a mí me preocupa especialmente, es también lo negativista que nos podemos poner también con la red. En los medios de comunicación, claro, los medios de comunicación en general todo comenta lo negativo, lo que llama la atención, que generalmente es lo negativo. Desde luego, todos estamos de acuerdo y lo hemos comentado. Llevamos una hora comentando lo negativo. Que, bueno, no tanto, por eso yo os hacía un poco de inflexión, que claro, no quería quedarme que solo la red por... tiene, la mayor parte de las cosas son positivas, bien, pero sí. Hay que hacer hincapié, evidentemente, en esos riesgos, porque, lógicamente, cruzamos la calle sin mirar en Internet, cosa que en el mundo real ni nos planteamos. Y algo que a mí me preocupa es que se esté cada vez extendiendo más la idea de los ciberadictos, ¿no? Y se está hablando de que hay una generación de ciberadictos. Bueno, vamos a ver, yo me considero ciberadicto, o sea, yo he leído los síntomas, todos estos síntomas, y desde luego yo los cumplo todos, lo que pasa que realmente hay que entenderlo y hay que saber entenderlo. Normalmente una persona se ve delante de una pantalla muchas horas, se ve delante de un móvil muchas horas o de un iPad ahora muchas horas y se considera, claro, ¿qué haces, no? O sea, para alguien sobre todo que lo ve desde fuera, pero ¿qué estás haciendo todo el día ahí? Bueno, lo que pasa es que ahora externamente hacemos la misma actividad, pero desde cuando realmente te metes, tú estás leyendo el periódico, leyendo un libro, viendo un programa de televisión, como también podemos, escuchando un programa de radio. Puedes estar también comunicándote con tus compañeros de trabajo, respondiendo correos y leyendo y trabajando, redactando, por supuesto, informes. Bueno, nosotros es que, hace 3 días se nos fue la luz en el despacho y nos quedamos todos mirando unos para otros y diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Es que no podemos hacer, no podemos trabajar. O sea, ya no te vale la vela ni un bolígrafo. Tengamos teléfono, que tengamos bolígrafo, ya no podemos trabajar. Nuestro trabajo ya se basa única y exclusivamente en la red. Y claro, sí que hay una brecha digital gigante de las personas que realmente no han vivido eso, no trabajan con eso, por tanto, no lo ven, ¿no? Siempre mi suegro, que es uno de mis contactos, bueno, es una persona encantadora y desde luego es una de las personas más de referencia, ¿no? Que todavía está en el otro lado de la barrera, la brecha digital, sí le llama muchísimo la atención. Y él ha llegado a entender un poco que yo trabajo con eso, ¿no? Y de hecho me ha llegado a ver en fines de semana, pues algo tan sencillo como usar el móvil y me han dicho, deja de trabajar ya, ¿no? Y eso a mí me ha emocionado profundamente porque sí que veo que es posible trasladar esa barrera y que alguien llegue a entender, claro, lo que pasa es que ha convivido y de alguna manera ha visto ese uso que se da, ¿no? Entonces, reitero lo que he comentado al principio, nadar solo se aprende tirándose a la piscina. O sea, es imposible. Y si queremos enseñar a nuestros hijos a nadar, tenemos que tirarnos con ellos. Porque tenemos viejos valores que se aplican perfectamente en Internet y viejas leyes que se aplican en Internet, que no tenemos manera de trasladarle a ellos cómo se aplican en las nuevas redes si no usamos esas redes y también vemos nosotros cómo nosotros mismos nos comportamos, que en ocasiones nos podemos sorprender, para bien o para mal. Yo creo que lo que ha pasado en esta última década es que realmente lo que es el ocio y el trabajo a través de los medios sociales y los dispositivos digitales se ha diversificado tanto que, bueno, que realmente lo que tú comentabas, que antes llegabas a casa, te tomabas una Coca-Cola y te sentabas delante de la caja tonta, lo que nuestros abuelos llamaban la caja tonta. Realmente ahora tenemos un montón de cajitas tontas, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que el uso que le damos a las cajitas tontas es totalmente diferente al uso que le dábamos antiguamente a la televisión. ¿Eh? Que teníamos una cadena, dos cadenas, y estábamos mirando como tontos lo que pasaba. Y daba igual, noche tras noche, estabas delante de la televisión con tus padres viendo la televisión. Eso, todo eso, que sí, que se ha perdido, pero se ha ganado en otros aspectos, por supuesto. Eso es lo que pienso yo. Decía micrófono cerrado Jorge Castro Russo, que ayer mismo había leído, ¿no?, en Internet, el caso de una madre. Cuenta, Jorge. Sí, que también es sorprendente. No es la otra parte, ¿no?, también de... Sí, una madre de una chica que utilizaba Twitter, una chica mallorquina, pero que vivía habitualmente en Berlín, y la madre entró en el Twitter de ella para comunicar que había fallecido la noche anterior y contestar a todos lo que ponía en sus contactos, incluso con mensajes personales para algunos. Uh-huh. Pero bueno, creo que en esto puede... Sí, lleva... bueno, yo el caso en cuestión no lo conocía, o sea, realmente a referencia de lo que ha dicho Jorge. Sí, me dijo que había una chica que había fallecido, y efectivamente yo he visto ese tuit esta mañana porque me seguía en una de mis cuentas, curiosamente, pero es que realmente tiene totalmente inundada mi cuenta con agradecimientos a todo el mundo, dando las gracias, un montón de pésames, y es una chica, por lo que comentabas, que había fallecido de cáncer muy jovencita. Sí, la habían operado hace un año y ahora tenía metástasis. Sí, la madre se ha hecho cargo de la cuenta de Twitter y bueno, a petición de la hija, pues está dando agradecimiento a todo el mundo y comunicó el fallecimiento de su hija a través de la red. Claro, es otra forma efectivamente de comunicación, mucho más rápida y masiva, incluso, además. Incluso, claro, como cosa curiosa también, sí, hay redes sociales de gente fallecida ya. A ver, cuenta eso no sabíais. Sí, cuenta. Redes sociales, hablamos de Facebook, de Twenty, pero hay miles y miles, desde redes sociales de expresidiarios a redes sociales de personas obesas, hay de todo tipo. Y algunas muy curiosas son de personas fallecidas, donde los familiares cuelgan un perfil de ellos para que la gente pues honre su memoria. Esto lo he visto, uh-huh, sobre todo China, y alguna más hay por ahí. Entonces, como un poco un cementerio virtual. Un cementerio, sí, virtual. Viene a ser el libro de firmas que hay en los tanatorios. ¿Ah, sí? Pero sí, mucho, sí, más, sí, mucho más elegante. Claro, más emotivo también, además, quizá, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. Realmente hay herramientas en Internet que te permiten mandar mails dentro de 100 años. O sea... Por poner un ejemplo, puedes tú mandar un mail y programarlo para dentro de 30 años. O sea, para una época en la que tú sepas perfectamente que has fallecido, aunque la esperanza de vida va cambiando, pero tú puedes enviar mails a tus contactos una vez fallecido. O sea, que les puedes pegar incluso un susto. Es muy curioso, ¿eh? Mensaje de una botella. Muy macabro. Y Facebook tiene incluso un protocolo para el tema de personas fallecidas. Sí. O sea, cómo hacer con la cuenta... Entonces, bueno, los familiares pueden comunicarse con Facebook a través de una serie de requisitos, entonces incluso dejar esa cuenta abierta para que la gente pueda poner sus condolencias o lo que desee. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más curiosidades? Porque estoy perpleja. Bueno, hablando de privacidad, Facebook, hablando del rey de Roma, como siempre, acaba de hacer pública una herramienta que viene también a asimilarse a lo que es al vecino. O sea, tu vecino, tú cuando le dejas las llaves al vecino, tu vecino no entra en tu cuenta, o sea, no entra en tu casa. Bueno, pues Facebook, para recuperar la contraseña, si pierdes la contraseña, tiene ahora mismo un tipo de perfil de tus amigos que les llama amigos de confianza, que tú decides quiénes son, y ellos van a tener acceso a tu contraseña. De tal manera que tiene sus pros, tiene sus contras, obviamente. Vas a poder recuperar esa contraseña no de la misma manera que se hacía antes, mandando un correo electrónico y recuperar la contraseña, porque puede ser que te hayan robado esa cuenta de correo electrónico. Puedes recuperar esa contraseña a través de un amigo que tiene esa contraseña guardada. Eso es lo que llaman amigos de confianza, que viene a ser en el mundo real los vecinos. Los o vecinos. Amigos, o cuando te vas de vacaciones le dejas a tu tía la llave o para lo que sea, por si pasa algo. no va a ir a tu casa, pero por si pasa algo, un incendio o lo que sea, tiene la llave para poder acceder a la vivienda. Muy bien, 1:33. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Madre mía. Bueno, vamos a seguir en El Coruñés Opina, 1080 de la onda media y a través de la web de esta casa, la suya, www.radiocoruna.com. Si usted quiere participar en el programa, llámenos al 981-22-2298 y ahora también en el Facebook y Twitter de Radio Coruña. 1:36. Esto es El Coruñés Opina, aunque no lo parezca. Raúl, estabas comentando una cosa de lo de lo de la CIA y tú, venga, compártelo con nuestros oyentes. A título anecdótico, estábamos comentando que hace poquito ha salido la información de que la CIA controla aproximadamente, tuit arriba, tuit abajo, 5 millones de mensajes al día. Lo que hace es comprobar si hay un tipo de noción de amenaza terrorista, revoluciones tipo lo que yo todos conocemos, indignados. Pero vamos, 5 millones, a mí me parece una salvajada, 5 millones de tweets al día. Hay un experimento, hace tiempo, disculpad mi mala memoria, porque era una herramienta informática que se podía descargar y cualquiera lo podía ver, que iba siguiendo un poco el camino de los mensajes, en concreto de correo electrónico, que enviábamos, ¿no? Entonces, tú enviabas un correo electrónico, pues de aquí a Madrid, Madrid-Londres, luego rebota, vuelve, tal. Bueno, pues cuando tú enviabas un mensaje que tuviera la palabra bomba, Alá, presidente, o algo por el estilo, en un momento del camino se dividía en dos. Y una parte iba o bien a una zona en las afueras de Londres o bien a una zona en las afueras de Washington. Eso, pues básicamente son los centros, o dicen, que son los centros los mayores centros de interceptación. Es el gran hermano. El gran hermano, efectivamente, que basándose en lo que ponemos en Internet, pues eso se filtra y realmente la famosa red Echelon, ¿no? Que incluso es un secreto a voces porque ha sido incluso reconocida por el propio Parlamento Europeo. O sea, hay dictámenes y sentencias del Parlamento Europeo. Alocuciones y afirmaciones del Parlamento Europeo y discusiones donde se menciona especialmente la red Echelon como una de las más técnicas de espionaje y de invasión de la privacidad y la intimidad de los ciudadanos de la historia, ¿no? Lo cierto es que es algo que se produce, es algo que es muy goloso, y yo simplemente recordar lo que pasó después del 11S, o sea, unas semanas después, eso que fue evidentemente dramático y un punto de inflexión. Lo que olvidamos es que en Estados Unidos también supuso un punto de inflexión para siempre de derechos fundamentales, particularmente en privacidad de las comunicaciones. Y antes de la famosa Patriot Act, la ley patriótica, que por supuesto autorizó a monitorizar todas las comunicaciones simplemente con la mera sospecha de un acto terrorista, presuntamente terrorista, lo que es Yahoo, una empresa privada, le dio al FBI, el contenido de todos los correos electrónicos enviados en lengua árabe en los últimos 3 meses anteriores al atentado. Pero así, o sea, le dio directamente en bloque toda esa información al FBI. Esto en Europa sería impensable, por supuesto, hubieran incurrido en un delito de los que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Por eso hay un choque muy fuerte en la red hoy en día también entre distintas legislaciones y distintas concepciones de valores, como es la seguridad, la intimidad, la libertad, la justicia y cómo se, digamos, estructuran unos encima de otros en función de eso, ¿no? Y desde luego Europa tiene una sensibilidad totalmente distinta a la que tienen los países anglosajones y concretamente Estados Unidos, ¿no? Y en Europa, hablando de Europa, Víctor, ¿hay algunas líneas comunes, únicas para todos los Estados miembros? Por supuesto, tenemos una declaración, además de derechos de los ciudadanos, tenemos un acervo comunitario, aparte del Tratado de la Unión Europea, y tenemos una, más que la LOPD, por ejemplo, tenemos una directiva antes, que son normas que se aprueban a nivel europeo, que armonizan legislaciones y que más o menos sientan las bases de lo que luego pueden ser las legislaciones de cada uno de los estados. Pero es que ahora se está hablando de la siguiente directiva de protección de datos e incluso se está haciendo mención a que no será una directiva, sino será directamente un reglamento, es decir, una ley directa de Europa para todos los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Bueno, son las 2:20. ¿Hablamos de las descargas por Internet? ¿Hasta dónde llega la legalidad o ilegalidad de las mismas? Juan Pérez. Descargar en principio es ilegal. Yo nunca me he descargado nada. Lo que pasa que, bueno, está la ley, ¿cómo se llama esta? La ley que iban a sacar, La ley Sinde. Que la quieren sacar para regular esto. Que ya no será ley Sinde cuando se aprecie. Se llamará de otra manera. Sí. Estamos en reglamento ahora. En principio, descargar es por lo menos un ilícito civil. Penalmente es más discutible. Que sea delito o que no sea delito. Pensamos que no, o sea, el descargar una película, descargar un vídeo, descargar algo que esté en la red, por lo menos es un ilícito civil que no se persigue, que realmente no se persigue porque no podríamos, tampoco tenemos medios para perseguir la cantidad de miles, cientos, millones de delitos que se cometerían diariamente, ¿no? Pero ahí está, y el tema está entre, digamos, entre comillas, a ver qué va a pasar en el futuro. En todo caso, a ver, todos nos podemos preguntar quién no descarga una canción o una peli, claro, para uso particular. ¿Eso es ilícito? En principio no sería lícito. Es que en realidad no se podría descargar nada que esté protegido por el derecho de autor, sí, por el derecho de la propiedad, derecho de propiedad intelectual, ¿no? Pero estamos en esto, en que sería más que penal, civil. ¿Y quién lo denuncia? Tendría que denunciarlo la empresa, eso lleva muchos costes. Yo tengo noticias que en Estados Unidos sí se han denunciado casos de estos y se han ganado. Las empresas sí que han ganado por estos temas. Yo conozco el caso de una mujer que fue famoso, que fue el primer caso, creo, de descargas. Fuerte. Fue curioso porque se me parece que la denunciaron porque se había descargado un capítulo de una serie o una película o una cosa así similar. La multa fue de órdago. O sea, la multa fue de verdad y no sé si en Estados Unidos. Y no sé si tuvo pena de cárcel. Eso no sé si Víctor a lo mejor tiene más información sobre el tema. Bueno, yo no lo recuerdo. Os comento, efectivamente fue un caso en Estados Unidos. Como digo, la normativa es distinta, van por libre y allí cuando se ponen a penar algo lo penan de verdad, ¿eh? Y allí hay lo que se llama la indemnización punitiva. Es decir, en España tú puedes pedir una indemnización solo para que te cubran, bueno, los perjuicios, los daños que hayas recibido. Allí te puedes pedir una indemnización ya no solo para que te cubra eso, sino para penar. Por ahí tenemos los casos famosos de las tabacaleras o los casos de que evidentemente se condenan y al final el que se beneficia es el demandante, el denunciante, ¿no? Y el abogado, todo sea decirlo. En relación a esto, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Isabel? Porque sobre descargas habría mucho que hablar. Esto es muy complicado. Y que un juez llegue a penarlo, muy complicado todavía. Voy a intentar resumir brevemente. Cuando hace unos años hablábamos de hacernos una copia en VHS o hacernos una copia en una cinta de la radio, nadie nos llamaba criminales, nadie decía que estuviéramos haciendo nada ilegal, ni que estuviéramos robando nada. Más bien todo lo contrario. Era un derecho además reconocido por la Constitución, que es el derecho, perdón, por la Constitución no, por el derecho, por la ley de propiedad intelectual, que es el derecho a la copia privada. Por eso pagamos el canon. O sea, el canon no es una compensación por la piratería, en contra de lo que mucha gente está o ha dicho interesadamente. El canon es una compensación por algo legal. Por tanto, las descargas no solo no son delito, sino que hasta el año 2006 fueron perfectamente legales en este país. Esto es algo que no se dice, no siempre alto y claro. Por eso todas las sentencias que han salido y que ha perseguido, intentado perseguir la SGAE, precisamente por esto, ha perdido en nuestro derecho. Básicamente porque es un derecho reconocido, el derecho a la copia privada. Siempre que no compartamos esa información, siempre que no tengamos un ánimo de lucro, es decir, para nuestro propio disfrute y nuestro propio uso en el ámbito privado doméstico, no hay ningún tipo de problema, es legal. Luego ha habido una reforma y ahora se exige, desde el 2006, que el origen, que la fuente, que el acceso al que hayamos tenido es lícito. Obviamente las redes P2P no es un acceso lícito, claro. Por tanto hoy, como bien está comentando Juan, estamos hablando de un ilícito civil. Pero desde luego en ningún caso un delito, que en todo caso necesitaría un ánimo de lucro. Por tanto, tranquilizar a los usuarios en el sentido de lo que se ha dicho, incluso campañas pagadas con fondos de todos y por la propia SGAE y por el propio ministerio, llamándonos ladrones. No, tiene que haber efectivamente ánimo de lucro y publicidad. Efectivamente. O sea, que lo que tú has copiado o bajado se ha visto por una cantidad de gente muy grande. En el momento que nosotros hacemos esa redifusión, entonces que, ojo, muchos programas de P2P es lo que hacen también, es en ese momento donde sí estamos, obviamente, entrando en un ilícito, de nuevo, civil, aunque en ningún caso solo con ánimo de lucro, es decir, si cobráramos por ello, es realmente el caso de... Sí, yo creo que aquí el tema ya se bifurca en muchos aspectos. Yo creo que lo que es la Sociedad General de Autores ha pretendido y lo está haciendo ahora mismo, cobrar por todo, o sea, por algo que presuntamente no hemos hecho. O sea, aunque bueno, al final lo hacemos, realmente, ilegalmente, está cobrando un canon por todos los aparatos, lo uses para tus propios contenidos o no, para tus CDs, para tus cintas, para tus cámaras, cualquier aparato susceptible o cualquier soporte susceptible de grabar contenido video digital, estás pagando un canon por él. Aunque estés grabando en ese CD las fotos de tu hija, estás pagando a la Sociedad General de Autores. Con lo cual, eso hay que regularlo de alguna manera. Y es la parte que, bueno, que la gente pues está intentando defender y luchar por ello. O sea, realmente, si tú descargas un contenido y lo grabas, por supuesto, estás pagando el canon de eso que estás descargando, aunque sea ilícito, lo estás pagando. Con lo cual, te has descargado la serie, película, canción de manera ilícita, pero ese autor, porque me lo vas a grabar en un soporte digital, va a recibir su canon o su compensación económica. Lo hayas grabado o no, supuestamente, o es como lo entiende la gente. Sí, es como, vamos a ver, realmente, por eso digo, es que sería mucho más complicado de explicar, pero realmente ahora se está dando una paradoja muy grave. Es decir, con la reforma del 2006 hemos cometido en ilícito, al menos un ilícito civil, las descargas se están produciendo a través de Internet. Es cierto que pagamos un canon que ha sido además tirado abajo por dos sentencias importantes, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha declarado no ilegal el canon en sí, sino la aplicación indiscriminada del canon. Por ejemplo, se cobraba administraciones públicas, se cobraba a empresas. ¿Qué sentido tiene que no una administración pública no tiene el derecho a la copia privada? ¿Cuándo puede hacer una copia privada un ayuntamiento, una biblioteca? O sea, en la vida. Y se está cobrando, y por cierto, ahora hay acciones también de retorno de eso, que habrá que ver cómo se llevan a cabo. Y luego, pues la última norma, que ha sido también a nivel español, pues declarada ilícita. Pero voy a ir más a la esencia. Es decir, nos estamos encontrando ante el caso de que, efectivamente, la SGAE nos ha ido defendiendo que el canon no solo lo cobra por eso, lo cobra por la piratería, lo pretende cobrar por la piratería, o lo que ellos llaman piratería. Entonces, en ese sentido, es como si estuviéramos en la ley seca en Estados Unidos, hemos declarado ilegal el alcohol, pero pretendemos aplicar un impuesto sobre el alcohol. O sea, o es ilegal el alcohol, o aplicamos un impuesto. Las dos cosas no puede ser, porque entonces supone que también estamos participando de un negocio ilícito. Entonces, mientras esto no lo aclaremos, y mientras de alguna manera regulemos en buena lid todo esto, los autores realmente más plagiados, perdón, no más plagiados, que más descargas están produciendo de ellos, no están siendo compensados. Porque toda vez que no se tienen en cuenta en las estadísticas, por cierto, del todo oscuras, que la SGAE hace a la hora de repartir luego ese canon, no puede ir incluido las descargas de la red, porque son ilegales, ¿no? Entonces, ni siquiera los propios autores más pirateados, vamos a decir así, están siendo compensados. Sí, yo pongo también en el aire una otra cuestión, que es la siguiente. Realmente, con las descargas estamos visualizando canciones, o sea, oyendo canciones, visualizando series, viendo películas que de otra manera tampoco veríamos. O sea, estamos obteniendo una cantidad de información, de manera ilícita, sí, pero realmente, si esas redes P2P de repente desaparecieran, nosotros no iríamos corriendo a la FNAC o al Corte Inglés a comprar esas series que estamos viendo habitualmente, porque sería, o sea, te dejas la nómina, exactamente. Ni la gente va tanto al cine, y la gente no va a dejar de ir al cine porque se está descargando la película. Son cosas totalmente diferentes, y eso es lo que la SGAE no quiere ver. No quiere ver. Realmente, dicen, la cultura está en crisis. La cultura nunca ha estado mejor que nunca. Nunca se ha oído más música, nunca se ha visto más cine, nunca se ha visto más series de televisión, nunca se han consumido más. Incluso la gente hasta está empezando a leer ahora con libros electrónicos, cosa que hasta ahora la gente compraba los libros para regalar y para dejarlos en una estantería. Sí. O sea, yo creo que la cultura en estos momentos tiene una explosión tremenda. Lo malo es que nuestros legisladores, influidos por empresas privadas que tienen intereses, están limitando y haciendo sino creer que estamos haciendo algo en contra de la esencia de Internet, cuando realmente Internet es eso. Y luego al final está demostrado, la gente que más piratea, entre comillas, en la red, es la gente que más compra, que más música está consumiendo. Estas son estadísticas que han salido a nivel de Reino Unido y a nivel nacional. Son los chavales los que más piratean y al final son los que más música consumen. Efectivamente. Piratean cultura. Y lo curioso es que piratean cultura. Efectivamente. Y más leen y todo. Está claro que la cultura no está en crisis. Lo que está en crisis son las productoras que no han sabido cambiar el modelo de negocio en su momento. Eso es. Buen apunte. O que quieren sacar negocio de todo. Exacto. Ahí está. Que ese es el problema. Quieren sacar un duro de donde no lo hay, a lo mejor. Pero la propia realidad, como decíais antes, se va a acabar imponiendo. Víctor, ¿tú crees posible que esa ley Sinde que denominada así, va a acabar aprobándose o se introducirán nuevos cambios y si gana el PP estará por la labor? ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos la ley Sinde, se aprobó y en este momento está en vigor. Lo que pasa es que lo que falta es el reglamento, que es ahí lo que ahora están intentando, pues de alguna manera, aprobar o no. Yo creo que aunque se apruebe, realmente no se va a aplicar. Y espero que no se aplique, porque si se aplica realmente va a ser el peor remedio que la enfermedad. No va a ayudar a nadie, va a causar litigios, infinidad de litigios realmente. Bueno, parece mentira que yo diga esto como abogado, que realmente teóricamente los litigios nos benefician, pero realmente en este caso no. Y por tanto, veo que es una ley totalmente defectuosa, en el que la definición, también cuánto tiempo tenemos, ¿no? Pero el órgano decisor es la administración, no es evidentemente el juez, cuando debería ser el juez en todo caso, y los jueces nos están diciendo sistemáticamente que eso no es ni siquiera punible, ni es perseguible. Por tanto, lo que no podemos hacer es cerrar o atentar contra una libertad como es la libertad de información, la libertad de expresión en la red, basándonos en un derecho que no es fundamental, que es un derecho de interés privado, que es defendible, pero no por encima de otros derechos fundamentales. Y que además, según expertos, dicen que va a ser imposible de aplicar. O sea, que no va a haber medios materiales ni legales para que en cuatro aplicarlo. Días un juez de la Audiencia Nacional te firme un cierre de una web, con todos mis respetos. Creo que los jueces de la Audiencia Nacional tienen cosas bastante más importantes que hacer que eso. Bueno, una cuestión, una pregunta también así general, vamos a ir terminando ya, que pongo sobre la mesa. ¿Internet solo dice lo que pretenden los autores de muros, blogs, etcétera, etcétera? ¿O es una cuestión mucho más complicada? Quiero decir, llega al... Sí, los dos blogueros, venga. Raúl y Jorge. Yo creo que cada uno publica lo que le apetece o lo que le nace, o lo que quiere que los demás conozcan. O sea, no tienes por qué publicar todo lo que te ha pasado mal. O sea, generalmente hay dos vertientes, ¿no? Los fatalistas y los optimistas, por así decirlo. Y una mezcla de todo. Realmente tú publicas lo que quieres publicar. O sea, tienes tal libertad que nadie te va a coaccionar a la hora de publicar algo. Uh-huh. Y luego, claro, luego están las opiniones. Y más en blogs, ¿sí? Que realmente estás abierto a todo el planeta. No es como en las redes sociales. Que decía antes Víctor, de 20 amigos. Yo tengo 100 y algo. Pero pensando en ello, porque me has hecho recapacitar, tendría a lo mejor 20 amigos. Pero luego vas recogiendo amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos de trabajos anteriores, etcétera, que bueno, se convierten, de alguna manera se convierten en amigos y conocidos, con lo cual yo creo que la media la subiría a 90 a 100 personas, más o menos. A ver, Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí, igual que Raúl, o sea, tú en la red publicas lo que quieres y según tus intereses, y esa es precisamente la ventaja que tiene, que no tienes que limitarte a nada, ¿no? Entonces, para bien o para mal, tú ahí viertes lo que quieres y tendrás las respuestas que te merezcas. Sí, tú te haces oír y buscas siempre un público objetivo. O sea, aunque lo llevemos a términos empresariales, realmente lo que buscas cuando publicas algo es que alguien te escuche, alguien te lea y alguien te conteste. ¿Sí? O sea, no publicas al aire porque sí. Lo que sí es que los blogs que existen desde hace muchos años han visto ahora muy potenciados por la combinación con las redes sociales. Eso sí, llegas a mucha más gente a través de esa combinación, ¿no? Veréis lo que nos dicen en Facebook. Interesante el comentario de Raúl Fernández sobre la multiacción gracias a redes sociales y cibersociedad. Yo misma, frente a mi pequeña caja tonta, estoy escuchándoos, preparando apuntes para clase, respondiendo a mis emails, siguiendo el Facebook, contestando a mails y manteniendo vivas mis webs y blogs, etcétera. No sé si el mérito es el de ser mujer y poder hacer muchas cosas. Puede ser, ¿no? Puede que vaya por ahí la cosa. Tienen doble procesador. Venga. Bueno, esto se termina. Es un Coruñés Opina, bueno, muy distinto al de otros domingos. A través de la onda media en 1080 hemos tenido el carrusel deportivo, el Real Madrid, en la FM, y nos han podido escuchar quienes han querido también a través de la web de Radio Coruña Cadena Ser. Mil gracias, muchísimas gracias. Juan Pérez, responsable de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía. Gracias. Notamos a las recomendaciones. Gracias, Juan. Gracias a vosotros y bueno, hasta otra ocasión, que nos invitéis. Víctor Salgado, abogado, anotamos también esas frases que han sido contundentes, casi periodísticas. Víctor, gracias. Muchísimas adiós. Gracias, un placer. Jorge Castro Russo, lo mismo, gracias, Jorge. Y adiós, Raúl Fernández. Ha sido un placer. Gracias. Oiga, el próximo domingo toca debate electoral desde el Hotel Melia María Pita con Camaño, Edias y Jorquera. Adiós. El Coruñés Opina con Isabel Bravo. Cadena Ser, servicios informativos.